¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Milagro de amor. Así calificó la prensa italiana en mayo de 1995. La vuelta a la vida de un muchacho que estuvo en coma durante 4 años tras sufrir un accidente de tráfico, gracias al continuo apoyo de su novia. Valerio Basinari, estudiante de ingeniería de 23 años, se encontraba ingresado en un hospital de Ferrara, totalmente inconsciente, desde el accidente que estuvo a punto de costarle la vida en noviembre de 1991. Su novia, Cecilia Orlandi, de 20 años, acudía a diario a la clínica para hablarle al oído. Le contaba de sus cosas, incluso de las más íntimas. Le recordaba todo lo que habían hecho juntos, los amigos, los viajes. También, cuánto pasaba en su entorno del tiempo, como si él pudiera escucharla. El caso es que, contra todo pronóstico, Valerio ha salido del coma y se va recuperando de manera muy satisfactoria. Lo más admirable del comportamiento de la novia, quizás sea, junto con su tenacidad y la esperanza de que lograría sacarlo adelante, esta convicción. Dijo ella, jamás me rendí, porque sé que él habría hecho lo mismo en mi lugar. Y esto nos hace reflexionar sobre el amor verdadero, esa tendencia del hombre hacia el bien del otro. Solo el bien es, por lo tanto, causa de amor. Si alguna vez se ama un mal, es porque se presenta como bien, bien aparente. Si deja de ser un bien lo que se ama, el amor no da frutos y se corrompe. En un sentido más estricto, amor es la entrega personal y desinteresada a otra persona, como sucedió con esta novia. El amor verdadero es así porque hay una entrega total y desinteresada. El amor es una virtud que nos lleva a buscar el bien de los demás. Pero recordemos que nuestro amor a los demás debe reunir siempre 4 características para que sea auténtico. En primer lugar, debe ser sobrenatural, porque todo prójimo es hijo de Dios. En segundo lugar, el amor verdadero debe ser universal, amar sin excepción. En tercer lugar, el amor debe ser ordenado, amar más al que está más cerca. Y en cuarto lugar, no solo externo, sino también interno y sincero. Si les parece bien después esto, lo seguimos charlando.